10 de la mañana con 39 minutos, señales por radio comunitaria Aire Libre, nos quedamos hasta el mediodía. Florencia Robeto es licenciada y doctora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, donde se desempeña como docente e investigadora. Actualmente es titular del área de género y sexualidades de esa casa de estudios, desde donde impulsa políticas orientadas a la igualdad de género y la diversidad en el ámbito universitario. Su trabajo se centra en la implementación de programas de prevención y abordaje de las violencias por razones de género, la capacitación en perspectiva de género y la transversalización de estas temáticas en la formación académica. En ese marco participa en el desarrollo de iniciativas institucionales como el Plan UNR Feminista y la aplicación de la Ley Micaela dentro de la universidad. En las últimas horas, el femicidio de Sofía Cibarelli vuelve a poner en discusión algo que aparece cada vez con más fuerza: el vínculo entre discursos de odio, redes sociales y violencia real. Bueno, le damos la bienvenida a Florencia. ¿Cómo te va, Flor? Muchas gracias, buen día. Gracias por venir a la casa. El responsable del femicidio de Sofía tenía un historial público de muchos mensajes misóginos, homofóbicos, violentos. ¿Cómo se empieza a entender este tipo de casos? ¿Cómo se lo analiza? Uh-huh. Bueno, en primer lugar hay que decir que existen un femicidio cada 33 horas en nuestro país. Esa cifra no ha variado mucho en los últimos años y sobre todo se está recrudeciendo en el último tramo, en estos últimos 3 años, a partir también de la reducción presupuestaria que ha hecho el Estado Nacional, incluso la expulsión de funcionarias y de equipos de trabajo del Estado Nacional encargadas de la política de acompañamiento, de intervención y de prevención en materia de violencia de género. Estos casos, tanto el de Alcida, Valentín Alcida, que es el femicida de Sofía, como un caso también muy reciente que podemos identificar, el de La Hurta, que también asesinó a su ex esposa, a su ex suegra, secuestró a su hijo y también en el camino del secuestro asesina a un remisero, dan cuenta de personas que tienen perfiles digitales y perfiles reales, porque todo lo digital es real, vinculadas a las ultraderechas, vinculados a los discursos homofóbicos, a los discursos antifeministas de Estado que estamos viendo encarnados en el propio presidente, incluso que apoyan las ideas de La Libertad Avanza y se manifiestan públicamente alineados ahí. Nosotras también creemos que es justamente esa discursividad, que es una discursividad odiante, también es real, no es solamente una narrativa o un discurso, y tiene efectos concretos en la realidad, en ese sentido habilitando prácticas violentas, femicidas, extremadamente machistas, homofóbicas y racistas que encarnan las personas que agreden o violentan a otras, ¿no? ¿Cuándo deja de ser solamente un discurso para ser un riesgo para el entorno? Y la violencia de género es un riesgo social desde hace mucho tiempo, digamos, de toda la vida en realidad. Tenemos que entender que el problema de la violencia de género es un problema estructural que nos afecta social y culturalmente, y por lo tanto las respuestas a la violencia tienen que ser también políticas, culturales y sociales. Y en ese sentido, el paso del discurso al acto a veces no necesita demasiado preámbulo, ¿no? Se concreta materialmente y lo vemos claramente en el femicidio de Sofía y en otros tantos, así como en el femicidio de las compañeras lesbianas que fueron por un vecino agredidas, se les incendió la casa en Buenos Aires, exacto. Y tantos otros, también hubo recientemente un travesticidio en Córdoba, también vinculado al discurso de odio de la persona que encarnó ese asesinato. Creemos que el paso al acto no requiere demasiado tiempo y justamente por eso es tan importante con tener en cuenta y controlar los discursos y no encarnar esos discursos, y más desde las máximas figuras estatales y funcionarios y diputados. Y por otro lado también es importante remarcar que en todos los niveles del Estado se redujo la política de abordaje de las violencias, incluso hasta se han metido debajo de la alfombra, ¿no? Porque no está más de moda hablar de género, no está más de moda hablar de violencia de género, que en un momento pensamos que habíamos avanzado mucho con la creación también de espacios institucionales, con la cantidad enorme de políticas desplegadas, incluso con algo de presupuesto para el desarrollo de eso. Creemos que esta ola, digamos, nueva de meter abajo la alfombra todos los avances de los feminismos, incluso a los propios feminismos, tiene como consecuencias estas reacciones. El clima social, político, juega un rol importante. Por supuesto, porque todo esto se monta sobre la precariedad de la vida, sobre la precariedad de la posibilidad de subsistencia, pero también sobre la precariedad de los vínculos. Eso, y de las relaciones, y de los acuerdos para convivir en sociedad. Eso lo estamos viendo también con todo lo que está pasando en las escuelas, la ola de amenazas. Hay algo que ahí tenemos que preguntarnos en relación a, bueno, en nuestro carácter de adultos también, con las infancias y las adolescencias, cómo estamos criando para poder seguir viviendo en sociedad, para poder seguir construyendo lazos comunitarios que nos permitan sobrevivir en sociedad, pero además construir un mundo mejor, porque claramente lo que se pretende, y las redes eso lo encarnan perfectamente, es atomizarnos, individualizarnos, aislarnos, dejarnos encerrados con un celular. Eso lo vemos muy claramente con los adolescentes, y cuando reaccionamos, porque la vida es social y es colectiva, reaccionamos de esta manera, ¿no? O violentamente, o con resentimiento, o con enojo, y no podemos construir desde ese lugar vínculos sostenibles que nos permitan seguir viviendo juntos. Hay algunos sectores que sostienen que ciertos discursos públicos habilitan o legitiman estas violencias. Hasta se habla de una habilitación simbólica. Sí, quienes estudiamos comunicación, pero también lo podemos pensar, aunque no hayamos pasado por esos estudios, las palabras construyen realidades, claro. Las palabras construyen mundo, las palabras son performativas, por lo tanto es importante tener en cuenta eso y el rol no solo del gobierno, digamos, que está encargado prioritariamente en el desarrollo de políticas públicas, sino también de los medios de comunicación, el rol de las escuelas, el rol de los espacios de formación, de la universidad, que forma profesionales. Ayer en el acto por Sofía se hizo una fuerte crítica a los medios de comunicación, también a la justicia, por supuesto, pero también a la universidad, y yo recojo esa crítica porque hemos hecho un montón. De hecho, tenemos un plan UNR feminista que una de sus líneas es el abordaje y la intervención en materia de violencia de género, pero también el trabajo en prevención, porque cuando los hechos se producen estamos llegando tarde como institución. Sabemos que las responsabilidades son colectivas, no es solo responsabilidad de la universidad, esto tiene que ser una responsabilidad del conjunto de la sociedad y del conjunto de las instituciones. Sabemos que a veces no se detecta a tiempo, que es muy difícil para algunas mujeres que están atravesando situaciones de violencia reconocerlas, asumirlas, pedir ayuda. La universidad cuenta con una serie de dispositivos de intervención, no solo los espacios de atención en cada una de las unidades académicas, esto es, en cada una de las facultades y escuelas, y es importante que todas las unidades académicas lo visibilicen, den cuenta de que existe, los horarios que tiene, quiénes están a cargo, trabajen permanentemente en campañas de visibilización de esos espacios, sino que también contamos con residencia en el caso de que algunas plazas en la residencia estudiantil, en el caso de que las estudiantes necesiten irse por cuestiones de violencia de género del ámbito donde viven con sus parejas o con sus familias. Contamos con becas, contamos con espacios de acompañamiento psicoterapéutico, es decir, en la universidad, a pesar de todo lo que estamos viviendo en este último tiempo, y estamos en plan de lucha por el recorte presupuestario que vive la universidad, por la reducción en materia salarial, no hemos lesionado ninguno de esos avances que fuimos construyendo en los últimos años, que fuimos construyendo desde los feminismos al interior de la universidad, porque cuando yo estudié en la década del 90 no había protocolos de abordaje de las violencias, ahora los tenemos, que fuimos también mejorándolos con las prácticas, con las experiencias, con el trabajo cotidiano, que fuimos renovando también los recursos humanos que ya están muy formados, que venimos trabajando con lecturas y revisiones de lo que hacemos. Bueno, todo eso está. A veces no alcanza, a veces no es suficiente, a veces las víctimas, las personas que están atravesando situaciones de violencia no las reconocen, a veces no es suficiente. No obstante, tenemos que pensar hacia adelante, tenemos que pensar para el futuro de las nuevas generaciones, tenemos que también construir espacios de promotoras contra las violencias, esos espacios que apuntan a amigas, que los hemos hecho, amigas, compañeras, que pueden detectar a tiempo y asesorar y acompañar. Pero bueno, eso, nada, lo podemos mejorar, lo podemos fortalecer en el ámbito universitario, pero no puede ser solamente la universidad la que tiene estas políticas activas, si no hay un conjunto de la sociedad que acompañe, ya decía antes, políticas de Estado, pero también los medios de comunicación. Obvio. La fuerte crítica que hace la familia y las amigas a los medios de comunicación ayer en el acto de Sofía fue muy contundente y bueno, creo que nos debe llevar a la reflexión y a pensar cómo transformar las formas en que los medios comunican estas situaciones. Vos sabés que, bueno, acá pasamos todo, lo que fueron las críticas, hicimos hincapié en eso, pero ayer cuando veía muchos de los resúmenes en la tele, como que eso no estuvo, que eso fue borrado, comillas. Sí, una de las cosas que reclamaba la familia, que yo también presté atención a la noche en los informes televisivos que se hicieron, de que fueron a grabar ahí en el acto, es que no pongan imágenes de ella y de él como si fueran una pareja feliz, que hay que identificar claramente la cara de los femicidas, de los violentos, de quienes ejercen el machismo de formas aberrantes, como quienes golpean, quienes abusan de infancias, adolescencias, de mujeres. Y creo que la noche, por primera vez, vi en todos los medios la cara de él, y no la imagen de ellos dos juntos como pareja. Creo que los medios algo tomaron de ese pedido. De todas maneras, creo que ahí hubo también, en los primeros momentos, cuando la noticia empezó a circular, una necesidad, que también la hemos visto en otros casos, de hacer un poco de sensacionalismo con la noticia, de noticias más amarillistas, ¿no? De contar esto como si fuera un doble suicidio, y ahí hubo errores tanto de los medios como de la justicia, que quizás prematuramente llamó una rueda de prensa sin tener todas las pruebas, y bueno, y circuló esa información, y eso es lo que de alguna manera la familia identifica como una nueva revictimización, en este caso de Sofía, pero también como un problema estructural, ¿no? Cómo comunicamos, pero también cómo comunicamos el antes, ¿no? Porque cuando comunican un hecho tan fatal como el femicidio de Sofía, ya es tarde también, ¿no? O sea, ¿cómo comunican los medios los vínculos? ¿Cómo hablan de las relaciones sociales? ¿Cómo también identifican eso que no se puede seguir haciendo, que es reproducir estereotipos de género, estereotipos machistas, donde las mujeres ocupamos roles inferiores respecto a los varones, donde se asocia a las mujeres también a la domesticidad, donde se piensa que la violencia y la violencia de género es un problema entre dos, o un problema de pareja, o exparejas, o familiar, cuando claramente es un problema estructural que nos afecta de conjunto y socialmente, y todas las violencias tienen que ser abordadas con perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos. Y creo que en eso los medios, no todos, y no todos los periodistas, y no todas las periodistas, todavía tienen mucho que hacer. A pesar de que hay muchas periodistas en esta ciudad que participan desde el primer momento del espacio de Ni Una Menos, que están haciendo otra cosa, pero bueno, sin lugar a dudas no son las que tienen más poder en las tomas de decisiones en los medios. Obvio. Y las que tienen el espacio a la hora de transmitir estas noticias, que sería lo más importante, ¿no? Exacto. Dejar que sean ellas las que las aborden y que pongan un freno al último momento, a la primicia o a la elucubración que me va a generar mayor interacción en redes, un punto de rating que acá puede o no existir y esas cuestiones que habitualmente nos pasan. ¿Qué rol hoy vos mencionabas el tema de las amigas, que es un rol, por cierto, muy importante a la hora de la detección? Yo me quiero apartar del caso Sofía para no involucrar a nadie ni meter, pero digo, en un caso similar, uh-huh, donde haya un grupo de chicas que ve un comportamiento extraño, preocupante, o de alguien que trata de encubrir a su pareja por una cuestión hasta de miedo, de preservarse ella, de vergüenza o lo que ocurra, ¿qué se puede hacer ante eso? Porque ayer lo hablábamos con otras compañeras y nos remitíamos a esto que vos planteabas en los 80 y los 90, que conocíamos algunos casos y compañeras por vergüenza trataban de despegarse y no contarnos nada. Sí, tal cual. Bueno, hemos avanzado mucho, de hecho, en los últimos años, sobre todo a partir de Ni Una Menos, hay más conciencia del impacto que tiene la violencia de género como un problema estructural en nuestra sociedad. Creo que así como avanzamos mucho con una generación que ahora ya tiene más de 20 y demás, en los últimos años hemos visto que se ha retrocedido, ¿no?, en esta toma de conciencia. Claro. No obstante, en la ciudad de Rosario en particular, que tiene un movimiento feminista muy activo, un movimiento por la diversidad muy activo, hay instituciones que alojan, que escuchan, que acompañan, instituciones y organizaciones sociales. Y también hay infraestructura pública, digamos, todo lo que tiene que ver con los centros territoriales de denuncia, con los centros de acceso a la justicia. Los centros territoriales de denuncia, como sabemos, están en los distritos, y en cada uno de los distritos se puede ir a hacer una consulta, una denuncia en este sentido. Pero también es importante trabajar esto que ya veníamos trabajando hace mucho tiempo. Parece como que habíamos avanzado y estábamos como en un segundo escalón y ahora hay que volver a empezar todo de nuevo, ¿no? También por este antifeminismo de Estado que nos ha hecho retroceder en todos lados, incluso en la discursividad social. Hay espacios de trabajo en las organizaciones sociales vinculado a esto. En Rosario hay muchas, pero también hay que trabajar desde la escuela, en ese sentido, desde las infancias, también para pensar los noviazgos violentos y cómo construimos nuestros vínculos afectivos, sexoafectivos, de amistad. Y también cómo eso que se trabaja en las escuelas impacta también en las familias. Conocemos casos de que cuando se trabaja educación sexual integral en las escuelas, entendida de manera integral, justamente, que es para trabajar lazos, vínculos, convivencia, complicidades y demás, para deconstruir incluso las complicidades machistas desde la infancia o desde la adolescencia, esas complicidades que hacen precisamente que muchos varones en redes se den manija, por decirlo de algún modo, y incluso no haya varones que puedan decirle a otros varones: lo que estás haciendo no está bien, tu discurso machista no está bien, cómo estás mirando a las compañeras no está bien. Eso hay que trabajarlo desde la infancia, y la educación sexual integral en las escuelas, dada de manera integral, es una gran herramienta. Eso también fue reducido. Total. Fue reducido en materia presupuestaria a nivel nacional, y también fue reducido a nivel provincial en estos últimos años. Y creemos que ahí está la clave para trabajar esta deconstrucción de la matriz cultural que hace que el patriarcado, el machismo, la misoginia sigan reverberando en nuestra sociedad. Es una matriz cultural que se tiene que trabajar en todos los ámbitos. Uh-huh. Y lo que hagamos en la escuela, que es una institución que todavía sigue teniendo mucho peso en nuestra sociedad, es fundamental para eso, para desaprender lo que aprendimos, mal aprendimos, seguimos aprendiendo en las redes, que ahí también hay un grave problema. En sociedades como distintos países europeos se está controlando el uso de las redes de las infancias y de las adolescencias, porque lo que llega a través de las redes es muy brutal en materia de estereotipos de género, mandatos, violencia. Entonces, creemos que la educación sexual integral es una herramienta para desaprender eso que aprendemos sin darnos cuenta, y nos socializa de maneras violentas y de maneras desiguales a varones y a mujeres. Esa desigualdad, que está basada en una jerarquía que señala que todo lo que tiene que ver con lo femenino es inferior y hay que, o es utilizable, o es cosificable, o hay que, explotar el cuerpo y la vida de las mujeres. Entonces es importante que las escuelas, los docentes, las familias reconozcan en la ley sexual integral, la ley de educación sexual integral, una herramienta para poder construir vínculos más sanos, más saludables, más solidarios, que desmonten todo esto que estamos viviendo en este momento. ¿Y cómo se trabaja con los jóvenes que están atravesados por estos discursos? Bueno, nosotros tenemos algunas experiencias en la universidad de trabajo con varones. Hemos construido también un espacio para varones que necesitan atravesar espacios de interpelación y de reflexión, varones que son señalados en el ámbito de la universidad, en los protocolos, a través de denuncias o de consultas. Los derivamos a un espacio que tenemos con psicólogos que están trabajando con masculinidades y con varones que necesitan precisamente revisar sus prácticas, reflexionar, interpelarse y deconstruir esta socialización machista que tanto daño nos hace como sociedad. Eso por un lado. En las escuelas no hay tanto desarrollo en este sentido, pero creemos que es necesario que el Ministerio de Educación se haga cargo del trabajo con varones. Muchas veces creemos que a veces son otros varones los que tienen que desmontar eso, ¿no? El romper la complicidad machista tiene que ver con eso. Y también en las familias, ¿no? La crianza que distingue las formas de criar a mujeres y a varones, que los empodera desde muy temprana edad, también para gozar del tiempo de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, para beneficiarse de eso, ¿no? Sabemos que los privilegios son invisibles, entonces los tenemos que hacer visibles para poder interpelarlos. Y más cuando muchas veces los silencios terminan siendo una forma de habilitación a que todo esto pase. Exactamente. También hemos visto en este último tiempo que hay una reacción de los varones, que son varones enojados. Varones enojados a los que el Estado y las instituciones no le hablamos, que vieron también el crecimiento de los feminismos en los últimos años, el avance en materia de derechos de los feminismos, que también vieron que sus privilegios se vieron recortados, que también se encontraron con parejas, exparejas que pusieron límites. Bueno, esos varones enojados son los que claramente encarnan estos discursos antifeministas, estos discursos de odio, que son también habilitados por un gobierno, por un Estado Nacional que lo amplifica. Y a esos varones enojados hay que hablarles. Hay que hablarles con ellos, hay que trabajar, tienen que desaprender esas prácticas, esos discursos. Tienen que hablarse entre varones. Creemos que también el rechazo y la reacción patriarcal al avance de los feminismos tiene que ver precisamente con que las nuevas generaciones, las mujeres, las jóvenes, las adolescentes, con todo lo que fue el debate por el aborto legal, con todo lo que fue Ni Una Menos, adquirieron un nivel de conciencia y de reflexión que no los convidó a los varones a pensarse y a repensar sus prácticas, y a, no todos, por supuesto, hay muchos varones que sí se sumaron con mucha alianza, digamos, a esta lucha, pero la mayoría no, y la mayoría quedaron solos y descontentos y desconformes con tanto cambio a nivel social. Encima después vino la pandemia, que también los aisló más, y los efectos de ese aislamiento y el contacto con estos discursos de odio en las redes sociales, con esta reacción patriarcal que claramente encargó un presidente que hizo campaña con el antifeminismo y en contra de la ESI, en contra del Ministerio de las Mujeres, y todo lo que escuchamos en la campaña de Javier Milei y también de sus funcionarios. Recuerdo discursos de Lila Lemoine en relación a esto, y de Patricia Bullrich. Todo lo que fue ese periodo, y encima encerrados en casa con el celular en pandemia, hizo que los varones otra vez se empoderaran y que la reacción patriarcal a los avances del feminismo fuera letal, ¿no? En muchos casos. Creemos que tenemos que volver a repensar todo esto y a trabajar en desaprender, a trabajar en construir masculinidades menos violentas, solidarias, que puedan también imaginarse en un mundo con mujeres u otras identidades de género donde la convivencia sea posible. Y para eso la escuela, los medios, la universidad tienen un rol fundamental. ¿Dónde ves las mayores fallas que tenemos como sociedad? En este momento, en un gobierno despiadado, que no tiene ningún miramiento en destruir todo lo que está a su alcance, desde los viejos, los jubilados, las jubiladas, hasta las personas con discapacidad, la reducción la reducción presupuestaria que está haciendo en todo lo que tiene que ver con políticas de bienestar, con políticas de derechos humanos y demás, es brutal, y estamos viendo las consecuencias con los hechos lamentables de femicidios que siguen creciendo. Creo que un problema grave es no sentarnos a pensar, a reflexionar sobre cómo estamos construyendo, sobre qué sociedad queremos construir y sobre qué sociedad vamos a dejar para las nuevas generaciones. También nos hacen todo el tiempo correr tras estos discursos, reaccionar también para dar respuestas. Cada vez que hay, bueno, ahora lo estamos haciendo con este proyecto nefasto de Carolina Lozada, de las falsas denuncias, estamos tratando de construir un documento público, de llegar a los medios con ese documento para contrarrestar el enorme daño que puede hacer la aprobación de un proyecto de ley donde se recrudecen las penas por falsas denuncias, cuando ya existen en el Código Penal penas por falsas denuncias. Acá se recrudecen por ser falsas denuncias en materia de género y también encarnadas por las infancias que han sido víctimas de abuso. Eso nos parece brutal, habiendo realmente tantos problemas de los cuales se tendría que encargar una senadora de la provincia de Santa Fe, encargarse de eso, hacer campaña con eso, es nefasto, mal le va a ir si su campaña está basada en la tristeza de las infancias que han sido abusadas, en las víctimas de abuso, y esperemos realmente que ese proyecto no salga. Pero bueno, ese ejemplo es uno de los tantos ejemplos de cómo este gobierno, que ha avanzado en todos los terrenos con leyes absolutamente retractivas que nos hacen retroceder en materia de derechos, nos hace correr tras una agenda que no quisiéramos, que quisiéramos dedicar todo nuestro esfuerzo, quienes ocupamos lugares en instituciones y tenemos roles de responsabilidad, en construir más derechos, en garantizar mejor calidad de vida para la población, en garantizar más perspectiva de género. Pero bueno, lamentablemente este es el ritmo en el que estamos y creemos que, bueno, que tenemos que tomar conciencia como sociedad justamente para poder frenar colectivamente que este gobierno no dure más de lo que tiene que durar, que no siga avanzando, porque realmente la destrucción que vienen a plantear es muy masiva. Haciéndome eco de un mensaje de una compañera que nos enviaba recién al 341-546-3952, nos decía, volvé a insistir sobre lo que planteabas hace un rato, y tenía que ver con este ejemplo, no en el caso puntual de Sofía, pero un grupo de chicas, chicos que conocen, que tienen una compañera, que están sospechando que algo raro pasa de ella con su pareja. ¿Cómo sería esa actuación? ¿Qué deberían hacer? ¿En qué lugar encuentran esa ayuda? Y nos referimos puntualmente en tu área. Varias cosas. Si es en la universidad, los espacios de atención del protocolo de abordaje de las violencias cuentan con personal, están activos y pueden acudir ahí. ¿Y dónde está eso? Eso en cada una de las unidades académicas hay espacio de atención. Luego en la página web de la universidad, en donde dice género y sexualidades, van a un botón que se llama protocolo de abordaje de las violencias y están los mails, los horarios de los espacios de atención en cada una de las facultades y escuelas. Esa es la medida más rápida y efectiva. También pueden acercarse a las organizaciones en general estudiantiles, políticas, que tienen también este material, esta información. En algunas facultades hay secretarías de género que también se pueden acercar ahí. Eso sí sucede en la universidad. Claro. Por otro lado, estar atentas a las redes del área. El área de género y sexualidades es area.g.sex.unr o agsex.unr, porque nosotras vamos todo el tiempo a estar promoviendo acciones, estrategias de trabajo que tienen que ver con promotoras contra la violencia. Lo hemos hecho muchos ciclos de promotoras contra la violencia. El último ciclo, los últimos ciclos se llamaron Mil Micaelas, en honor a Micaela García, cuyos padres impulsaron la ley Micaela, que también es una ley que está desfinanciada y que necesitamos que se siga implementando en la justicia, en los medios de comunicación y en todos los ámbitos públicos. Ahí en Promotoras contra la Violencia trabajamos primera escucha, acompañamiento, no revictimización, también reconocer cómo intervenir, no sobreintervenir, no subintervenir en las situaciones. Eso está dirigido a mujeres y femenidades de la universidad. Hay que estar atenta a las redes porque todo el tiempo estamos anunciándolo. Y si ves fuera del ámbito de la universidad, las organizaciones de mujeres en nuestra ciudad tienen espacios de acompañamiento, también saben cómo orientar a compañeras que necesitan ayuda jurídica o asesoramiento o incluso contención en materia psicológica. Esas son las organizaciones. Nosotras armamos un mapa que se llama En Relieve, donde están geolocalizadas todas las organizaciones sociales que hay en nuestra ciudad y también las instituciones públicas dedicadas a la violencia o al abordaje de las violencias de género, que son, como decía antes, los centros territoriales de denuncia, los centros de acceso a la justicia, la comisaría de la mujer en algunos casos, y también están geolocalizadas en toda la ciudad y la zona de influencia, el área metropolitana, Rosario. En Relieve es un mapa que lo pueden ubicar también en la página web de la universidad, que está alimentado permanentemente con nueva información, donde está el protocolo de abordaje de las violencias, que lo encuentran rápidamente entrando a género y sexualidades UNR. Bien, recién mencionábamos el caso de Carolina Lozada, de las falsas denuncias, y también aquí lo hablamos, el rol de los medios, uh-huh, que le da mucha importancia a este tema, y además lo amplifica, como dándole validez a todo lo que sostiene una diputada que tiene varias cosas por responder, sí, ¿no? Con muchas falsas denuncias, sí, previas, ¿no? Acá lo hemos hablado, sí, aquí con algunas responsables también de género, cuando salió a contarnos que vendían los bebés en las esquinas, sí, cuando salió a decir que Puyaro tenía contactos permanentes con el narcotráfico y tantas otras cosas más, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, obvio, ahí es evidente que el poder de lobby que tiene la gente que está detrás del proyecto de Carolina Lozada, que no es gente que ha padecido falsas denuncias porque sí, sino porque están detrás de organizaciones de abuso, pedófilos. Bueno, lo vemos con el caso Epstein, ¿no? En un señor con mucho poder que tenía una organización dedicada a la pedofilia, a la venta de imágenes, a la venta de cuerpos, al abuso de las infancias. Lo hemos visto también con el caso de Pericot en Francia, uh-huh, una organización construida por maridos. Academia de Violación, salió hace poco una nota en relación a la cantidad de seguidores que tenía esta academia en todo el mundo. Hablan de 62.000, de 70.000 seguidores. Bueno, eso no es poca gente y es gente con mucho poder. Por lo tanto, no es extraño que Carolina Lozada salga tanto en los medios, tenga tanto poder de lobby para que su imagen y su proyecto circule permanentemente en los medios, porque está claramente financiado por gente muy poderosa. Entonces, no hay que dejarse encandilar por algún hecho puntual de falsa denuncia, que por supuesto deberá ser sancionado como corresponde, o dos o tres casos, porque realmente lo que faltan son denuncias. Las infancias no denuncian, las mujeres tardan mucho en denunciar, y lo vimos claramente con los últimos acontecimientos, porque tardan en identificarlo por miedo, porque también las infancias se producen al interior de los hogares, por parejas, exparejas, incluso por familiares. Las violaciones y los abusos en las infancias, en la mayoría de las casos, se producen en el ámbito doméstico. por familiares, amigos de la familia y demás, y eso no es fácil de denunciar, mucho menos cuando tenés 6, 7, 8, 10 años. Entonces, un proyecto como el de Carolina Lozada lo que hace es disuadir a esas infancias, adolescencias, a esas mujeres a las cuales ya le cuesta un montón acceder a la justicia, les cuesta un montón precisamente denunciar, porque sabemos que solo 3 o 4 personas que sufren abuso en la infancia llegan a denunciar. Entonces, insisto, mal le tiene que ir a alguien que quiere candidatearse en nuestra provincia, no sabemos a qué, pero seguramente a algo, con un proyecto que está vulnerando los derechos de las infancias y las adolescencias como el de Carolina Lozada. Quiero agradecerte por este momento aquí en nuestra radio, haberte llegado hasta aquí para charlar con nosotros, puertas abiertas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A disposición. Muchísimas gracias. A ustedes. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.